mi amor tuyo será. No me niegues tu querer. Si tú quieres olvidar que vivimos tú y yo, antes tienes que dejar el cenizo es mi dolor. Dame la oportunidad, tú debes de comprender que mi amor tuyo será, no me niegues tu querer. Si tú quieres olvidar que vivimos tú y yo, antes tienes que dejar ese liso es mi dolor. Dame, dame, dame tu calor, no te olvides, vuelve pronto amor. No me dejes en la soledad. Desde Arica, Chile, para Perú, Bolivia y Argentina.